La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Del 14 al 18 de noviembre, la ciudad de Cajamarca no contó con el servicio de agua potable. Según la versión de la empresa prestadora de este servicio, Sedacaj, el corte se debió a la ruptura de un tubo matriz. Sin embargo, según declaraciones de un trabajador de la empresa minera Yanacocha, la causa de la suspensión de este servicio sería otra. Para tratar este tema, conversamos con el periodista cajamarquino Jorge Pereira Terrones. Escuchemos lo que nos dijo. Como ustedes estarán enterados, la ciudad de Cajamarca durante 4 días estuvo privada del servicio de agua potable por parte de la empresa prestadora del servicio, que es Sedacaj. Recién 2 días después de ello, la empresa comunicó a la población sobre el corte del servicio de agua y luego dio como razón de ello la rotura de una tubería matriz, ¿no? Pero esta excusa la viene dando desde hace 1.5 años, en que ha habido sucesivos y frecuentes recortes de agua, y siempre se invoca la misma excusa. En esta última vez, que ha sido la que más ha durado, han sido casi 5 días, la gente ha estado muy molesta porque no se le ha avisado. Y además porque en solamente en algunas áreas de la ciudad se ha estado repartiendo agua en cisternas, ¿no? Según declaró un trabajador de Yanacocha, la razón del corte de agua, que duró casi 5 días, se debió a que la minera descargó agua contaminada al sistema de agua de la ciudad. Sin embargo, el día domingo, este domingo pasado, yo recibí una llamada telefónica. Un empleado de Yanacocha, que bajo condición de anonimato y para evitar represalias, me llamó telefónicamente para informarme que la verdadera razón del corte de agua, de la falta de agua durante esos días en Cajamarca, se debía a que la empresa minera Yanacocha había soltado una gran cantidad de agua contaminada. Estaba dirigiendo hacia el sistema de agua potable de Cajamarca. Pereira Terrones enfatizó en el modo como Yanacocha opera el agua, que luego es consumida por toda la ciudad. Ustedes deben saber de que Minera Yanacocha, en la cabecera de Cuenca, se apropia de toda el agua que existe allí, la trata, usa cianuro para su proceso de lixiviación. Luego trata esa agua y nos la envía, ¿no? Por el cauce del río Grande hacia la planta del Milagro de Sedacaj. Ese es el agua que tomamos los cajamarquinos. Bueno, y me decía este empleado de Yanacocha que, agobiado por su conciencia, me estaba informando que había habido una filtración de agua contaminada de parte de Yanacocha y que Sedacaj, de manera cómplice, pues había interrumpido el abastecimiento del agua, ¿no? Explicó que la planta El Milagro, encargada del tratamiento del agua en Cajamarca, no tiene capacidad para procesar aguas residuales de la minería. Esta es una planta que fue construida hace más de 20 años y que no tiene, digamos, ninguna tecnología, no fue hecha para lidiar con aguas residuales de la minería. De manera que lo único que hacen en la planta de tratamiento del Milagro, la planta de agua potable, ¿no?, de Sedacaj, es ponerle cloro, una gran cantidad de cloro. Y nosotros, en la ciudad de Cajamarca, cuando abrimos las llaves, sale una sustancia lechosa por las mañanas, como si fuera leche, y es por la gran cantidad de cloro que Sedacaj pone a esta agua ácida tipo 3 que envía Yanacocha hacia la ciudad de Cajamarca. Finalmente dio cuenta de la denuncia que presentó en contra de la minera Yanacocha y Sedacaj. Inmediatamente después de recibir este informe, yo he presentado una denuncia en la Fiscalía del Medio Ambiente para que se investigue a fondo esta situación, ¿no? Por otro lado, he solicitado también que Sedacaj informe por qué no ha notificado a las empresas, a las dependencias públicas como SUNAF, como la OEFA, a la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, sobre este supuesto accidente que habrían tenido con la rotura de esta tubería. No lo han hecho. Y de acuerdo a la normativa, deben notificar sobre cualquier accidente que ocurra con el agua. No lo han hecho. Eso prácticamente a todos nosotros nos llama a sorpresa, ¿no? De cualquier manera, la investigación se está llevando a cabo y yo no puedo adelantar más opiniones hasta tanto no culmine esta investigación por parte de la Fiscalía del Medio Ambiente. Eso es lo que podría decirle hasta el momento. Mi nombre es Jorge Pereira Terrones, soy periodista, he trabajado en el extranjero, 7 años en México y también en Estados Unidos, 25 años, y desde hace 3 años me encuentro en Cajamarca, aquí en mi tierra, donde tengo un programa de televisión, de encuentro, de entrevistas y de análisis de la coyuntura local, nacional e internacional. Estudiantes ayánicas, nomasiguengas y yaneyas participaron en las actividades por la Semana de la Educación Intercultural Bilingüe, que se celebró del 18 al 22 de noviembre en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Los estudiantes forman parte del Programa Descentralizado de Formación de Profesores en Educación Intercultural Bilingüe de la citada facultad. El programa tiene su sede en la comunidad ayánica de Arizona Portillo, en el Río Negro, Satipo, región Junín. Para informarnos sobre lo tratado durante la cita, escuchemos a continuación al comunicador indígena Enrique Jacobo. Se ha podido compartir experiencias con personalidades y estudiantes de las diferentes facultades y estamos muy agradecidos por la acogida que nos han brindado aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy, el día de hoy, ha sido la ponencia de los estudiantes de San Marcos del Programa Descentralizado de Formación de Docentes Bilingües que funciona allá en Satipo. Los estudiantes han traído temas muy importantes como los juegos ancestrales del pueblo ayánica aplicados en la educación intercultural bilingüe, los relatos orales del pueblo yane se ha aplicado en la educación intercultural bilingüe. Asimismo, se ha presentado el tema de diagnóstico para el fortalecimiento de la lengua ayánica en la comunidad de Yabiridón. También se tuvo la ponencia de especialistas en la educación intercultural bilingüe de San Marcos y también de otras universidades como la Pontificia Universidad Católica. Finalmente, este encuentro intercultural denominado Semana de la Educación Intercultural Bilingüe terminó con la demostración de los conocimientos ancestrales, de los bailes típicos, de las danzas típicas, de las poesías ancestrales. Para conocer más del Programa Descentralizado de Formación de Profesores en Educación Intercultural Bilingüe, dialogamos con su coordinador nacional, Jairo Balki. Bueno, el programa es en efecto, funciona desde el año 2008 en Selva Central, es un programa co-ejecutado entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central. Nosotros ya tenemos una promoción que culminó el año pasado y en este momento estamos con la segunda promoción que culmina recién el próximo año. Los principales logros, creo, es que ya nuestros egresados están laborando en las comunidades y están irradiando lo que como sanmarquinos han aprendido, como personas de las comunidades, los tres pueblos que forman parte de este programa descentralizado, han conocido, han revalorado y están ya trabajando en sus respectivos pueblos, por sus respectivos pueblos. Eso es uno de los principales logros. Ahora, este evento en particular, la Semana de la Educación Intercultural Bilingüe en San Marcos, es la primera en este tipo de eventos que se celebra en una universidad. Como sabrán, las personas que se dedican al tema educativo, semanas de IBE, lo que se denominan, solo se realizan a nivel de nivel primario, por ejemplo, en el país. Y ese es un gran logro. El logro superior ha sido venir aquí a San Marcos, a mostrar a San Marcos que tenemos una población diversa y sobre todo que una cantidad de sus alumnos pertenece específicamente a tres pueblos de la Amazonía. Es mostrarle a San Marcos que el país es diverso, es hacer cambiar la mentalidad de los estudiantes de educación, de las autoridades sanmarquinas, del pueblo en general, ¿no? Mostrar que nuestro país es multilingüe, es pluricultural y no como lo vemos a veces desde la capital. Valky destacó la necesidad de que se continúe con el programa. El programa, a diferencia de otros destinados a la IB, especialmente a nivel superior, es un programa de 5 años, o sea, es una carrera universitaria. No es un programa de bachillerato, no es un programa de licenciatura como puede ocurrir en otras universidades, no. Esto es una carrera universitaria de 5 años, se desarrolla en la comunidad nativa de Arizona Portillo, ¿no? En el distrito de Río Negro, en la provincia de Satipo. Y como te comenté, este programa tiene ya 5 años de duración y el próximo año termina, porque ha sido producto de un convenio entre la Universidad Nacional de San Marcos a través de la Facultad de Educación y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas. Como todo convenio, se firman por un lapso de tiempo, y ese lapso de tiempo ya ha culminado. Ahora, la organización indígena, las autoridades de San Marcos están viendo la posibilidad de abrir una nueva promoción, un nuevo programa. El 21 de noviembre, la Unión de Comunidades Aymaras del Perú, UNCA, cumplió 28 años de existencia. Escuchemos a continuación a Mauro Cruz Laime, su actual presidente. Hoy, 21 de noviembre, UNCA cumple 28 años de funcionalidad, 28 años de existencia. Durante los años, con los 6 expresidentes de Unión de Comunidades Aymaras, 3 expresidentes en paz descansen, ellos ya están, en otras palabras, en otro mundo, así lo llamamos los aymaras, y 3 presidentes aún siempre vienen cooperando con la organización. En este caso, mi persona es el 7º presidente, ¿no? Y hoy día hemos llevado adelante un conversatorio, un foro sobre la descolonización desde los Andes, ¿no? Hemos debatido, ¿no?, ampliamente con nuestros hermanos intelectuales, con nuestros dirigentes, como aymaras, como quechuas, ¿con qué entendemos la descolonización? Si antes hablábamos de colonización, pero ahora la tarea de todos nosotros es la descolonización, ¿no? En vista de que UNCA ha trabajado bastante tema de identidad, en donde por primera vez en la historia UNCA plantea plan de vida, plan de desarrollo estratégico del pueblo aymara, donde priorizan 5 proyectos de suma importancia, pero tal vez en los gobiernos de turno solamente aprovecharon, ¿no? Más no, nosotros mismos hemos ejecutado los proyectos planteados, los proyectos priorizados, ¿no? Pero sí, como aymaras, como UNCA, como una organización matriz del pueblo aymara, hemos aportado hacia el Estado peruano, ¿no? No es que muchos acusan que los aymaras solamente son buenos para hacer huelgas, paros, o solamente son buenos para luchas, no, sino que nosotros como aymaras hemos aportado, ¿no?, con propuestas, ¿no? Y así hemos trabajado temas de suma importancia: salud, educación, justicia, medio ambiente. Hemos formado jóvenes profesionales, ¿no?, inclusive a nivel de becas, y últimamente hemos desarrollado la agenda aymara como una política pública nacional. Igualmente, los trabajos hemos incidido hacia el Estado, en este caso a la PCM. Hemos presentado nuestra agenda para que ellos puedan canalizar nuestros proyectos y programas. Inclusive solicitamos equipo de profesionales para que nos puedan cooperar de elaborar grandes programas para los aymaras, ¿no? Entonces, estamos en eso a la fecha. Seguramente más adelante vamos a trabajar más temas, lo que nos corresponde como para los aymaras, ¿no? Cruz Laime anuncia la próxima realización de la primera cumbre de participación política de las mujeres indígenas. Pero también quiero adelantar, para el próximo año, en este febrero, vamos a llevar la primera cumbre de participación política de las mujeres indígenas y la cuarta del Parlamento del Pueblo Aymara, en donde específicamente vamos a trabajar tema política, porque en nuestras mismas comunidades a veces satanizada cuando uno habla de la política, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la política. ¿Qué cosa es la política? ¿Qué entendemos las políticas? Porque no solamente los movimientos políticos que existen pueden servir o nos pueden utilizar, sino que nosotros mismos ya debemos pronunciarnos y entender sobre la política, ¿no? Y más adelante, o un mes en marzo o abril, vamos a convocar el 7º Congreso de UNCA para que ya puedan también asumir nuevos directivos de la organización UNCA, que cada 3 años, de acuerdo al estatuto, cada 3 años se elige a través de un congreso la nueva junta directiva de la Unión de Comunidades Aymaras, hoy Unión Nacional de Comunidades Aymaras. El presidente de la UNCA dio cuenta en otro momento de la estructura de la organización que representa. En nuestros documentos existen más de 18 organizaciones, o sea, 18 multicomunales, dentro de ellas están las organizaciones de mujeres y de jóvenes. Son organizaciones de segundo nivel, ¿no? Que representan a sus distritos o a las cuencas, ¿no? Los más próximos donde fácilmente puedan reunirse, ¿no? Y tenemos más de 350 comunidades aymaras afiliadas a dichas multicomunales, y las multicomunales también son afiliadas a UNCA, ¿no? El dirigente aymara se refirió también al tema de la salud intercultural con motivo de las acciones impulsadas por el Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI. El CENSI formuló el plan de consulta de la política sectorial de salud intercultural 2013. Para trabajar en el mismo, el 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo en el Cusco el Encuentro Macroregional Sur, que reunió a delegaciones de organizaciones indígenas nacionales. Porque en este último, en el primer encuentro macroregional, hemos indicado que en todos los puestos de salud se tiene que implementar específicamente salud intercultural, ¿no? O sea, que nuestros sabios, nuestros yatires, que tienen que tener su lugar, ¿no? Inclusive hemos planteado que tiene que implementarse y construirse hospitales, mini hospitales interculturales, ¿no? Entonces, son la iniciativa de los mismos dirigentes, pero veremos otras regiones o en otros encuentros macroregionales, veremos cuáles son sus planteamientos, ¿no? Entonces, a través de esta consulta debemos ser escuchados, ¿no? Así como hemos planteado, si el Estado plantea radicalmente sus leyes, entonces nosotros los originarios también tenemos que plantear radicalmente, así como ellos plantean, finalmente llegar, sentarnos para dialogar, ¿no? Y entendernos ambos, ¿no? Ese es el objetivo de encuentros macroregionales. Mi nombre es Mauro Cruz Laine, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA Perú. Escuchemos ahora a Jaime Borda Pari, de Derechos Humanos Sin Fronteras, quien nos ofrece información de lo ocurrido en las últimas semanas en la región Cusco. El comunicador aborda así temas como la masiva presencia policial de efectivos del orden en la provincia de Espinar y otros casos como el proyecto Majes Siguas 2. En estas dos últimas semanas se han sucedido algunos hechos relevantes en la provincia de Espinar. La primera tiene que ver con un hecho que ha sido denunciado públicamente en Cusco y a nivel nacional sobre la presencia de efectivos policiales, el aumento de efectivos policiales en la provincia de Espinar. Y asociado este tema también a la presencia de efectivos policiales en la comunidad de Urinzaya, lugar donde hubo una intervención violenta de efectivos policiales para viabilizar o para abrir trecho la construcción del mineroducto del proyecto minero Las Bambas. Esta comunidad de Urinzaya está dividida, es una comunidad de la provincia de Espinar, y esta división ha generado enfrentamientos entre los mismos comuneros, y la empresa por su parte ha utilizado los efectivos policiales para digamos, imponer la construcción de la carretera y, por tanto, la construcción del mineroducto. Como se sabe, el proyecto Estrata Las Bambas, que es un proyecto que está ubicado en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, bueno, hoy Glencore Estrata, es un proyecto muy grande en la zona y va a atravesar a través de un mineroducto varias comunidades campesinas, dos regiones y tres provincias. Hablamos de Cotabambas, de Apurímac, Chumbivilcas de Cusco y Espinar. Entonces, esta última comunidad de Urinzai es una comunidad que ha sido crítica y ha generado ciertamente división, y esto ha generado también que haya este enfrentamiento y este conflicto en esta zona. Se ha denunciado en este hecho el maltrato, la violencia física a la familia Taco Kiewe, que es la familia que se resiste a que pase por esta zona la carretera y el mineroducto. Y bueno, se han denunciado los hechos y aparentemente la construcción de esta carretera por el territorio de esta familia ha sido detenido. En todo caso, es un tema todavía no resuelto y es un tema que ha generado bastante preocupación. Y paralelo a eso también, esta inusitada presencia de efectivos policiales en la provincia de Espinar ha generado todo este problema que tiene que ver con el tema de Majes Iguas 2. Se prevé que en los próximos días ya se conocerá la sentencia del caso Majes Iguas 2 y aparentemente la decisión estaría siendo tomada a favor del el pueblo arequipeño. Y aquí en Cusco se ha generado una serie de versiones y rumores sobre qué pasaría si se diera ese escenario. En Espinar anunciaron que habría movilizaciones porque no están de acuerdo obviamente con la construcción de este de esta represa que abastecería de agua a el valle de Majes Iguas 2 en este caso, ¿no? Entonces, justamente en relación a este tema, el día de ayer había una reunión de suma urgencia aquí en Cusco, convocada por el presidente regional Jorge Acurio, donde han asistido alcaldes provinciales, el alcalde distrital, sobre todo la provincia de Espinar, colegios profesionales de Cusco y organizaciones sociales de Cusco y de Espinar, y se han definido algunas acciones. Hoy debe estar presente Oscar Moyohuanca y el presidente regional de Cusco en Espinar, para recoger, digamos, otras alternativas más sobre este tema. Ha surgido la posibilidad de plantear el afianzamiento hídrico para Espinar, es decir, luego de la construcción de la represa debería hacerse otra represa ríos abajo, en el río Apurímac, para que se pueda abastecer de agua a la provincia de Espinar para los proyectos que ellos están elaborando. Obviamente este afianzamiento hídrico significa que debería tener un presupuesto y ese presupuesto sería solicitado al gobierno nacional. Entiendo que en los próximos días estaría viajando el presidente regional de Cusco a la ciudad de Lima para solicitar una reunión con el miembro del tribunal, con el presidente, perdón, del Tribunal Constitucional del Perú, y también estaría pidiendo una audiencia también con el gobierno nacional para ver cómo se soluciona este tema. Esa es la información que tenemos por ahora en Espinar en relación a estos dos temas que he informado. Mi nombre es Jaime Borda, soy de la Oficina de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco y estamos informando desde Cusco, desde la zona de Espinar. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.